this one, Waypo Zulu Century 21. hacerlo con otro hijo. Sí. 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, 0.1, 0.2. Go ahead, see the disposal for 0.1, 0.2.